cartas de Elena para el sábado 16 de julio. Lección 4. Alegraos ante el Señor, el santuario y la adoración. En cuanto a la construcción del santuario como morada de Dios, Moisés recibió instrucciones para hacerlo de acuerdo con el modelo de las cosas que estaban en los cielos. Dios lo llamó al monte y le reveló las cosas celestiales, y el tabernáculo, con todo lo perteneciente a él, fue hecho semejanza a ellas. Así reveló Dios a Israel, al cual deseaba hacer morada suya, su glorioso ideal de carácter. Pero por sí mismos, eran impotentes para alcanzar ese ideal. La revelación del Sinaí solo podía impresionarlos con su necesidad e impotencia. Otra lección debía enseñar el tabernáculo mediante su servicio de sacrificios, la lección del perdón del pecado y el poder de obedecer para vida, por medio del Salvador. La fe por la cual vivo, página 194.